Hola, hola, hola, camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote Radio. Hoy les presento un texto de mi autoría, que lo he titulado Los magnates se hacen más ricos en México. Andrés Manuel López Obrador inició o reinició un debate nacional sobre el concepto de economía cuando salió su libro Economía Moral. Allí el presidente cuestionó la visión neoporfirista, en donde el mercado se presenta como el guía por excelencia de la civilización. Según la crítica, la riqueza no debe estar al servicio de un mecanismo ajeno al concepto de dignidad humana y, por ende, la teoría económica debería contemplar el concepto de ética. Los economistas neoclásicos no tardaron en poner el grito en el cielo, ya que ellos consideran un sacrilegio combinar el mundo de los negocios con el mundo de la moral. Las inversiones no tienen nada en común, según esto, con problemas como la buena conducta o el bien. Por eso el libro de Obrador fue tomado como un insulto a la disciplina. La economía no tiene que ser inmiscuida en términos como la ética, y quien ose decir lo contrario debe tratársele como un charlatán. Andrés Manuel hizo un trabajo muy bueno en estos puntos, debido a que el debate debía abrirse en torno al concepto de acumulación de capital y ética. Es decir, en un mundo tan desigual, los pobres merecen morir como pobres y los ricos merecen morir cada vez más ricos. Lo anterior no puede dejarse como un hecho incuestionable, y la economía debe responder ante esta injusticia que, dicho sea de paso, esto pasó gracias a los modelos que los neoclásicos impusieron después de 1970. Frente a este hecho, la economía moral ha impuesto otro elemento, y es que la consigna por el bien de todos, primero los pobres, será la ruta por excelencia que doblegará a los charlatanes neoclásicos. El mercado se le olvidó, en todo caso, que los trabajadores producen la riqueza y a los productores directos les va muy mal en un modelo clásico de los economistas. Si el mercado sigue su lógica, entonces los más pobres seguirán siendo más pobres. La cuarta transformación ha incrementado medidas muy precisas. Sobre este punto, por ejemplo, la política pública se ha enfocado para incentivar el consumo y la inversión, y los resultados macroeconómicos son formidables. El Producto Interno Bruto ha tenido un rendimiento muy bueno, el presidente ha impartido cátedra de políticas económicas, y la derecha no sabe la placa del autobús que les pasó por encima en este sexenio. Nadie puede negar en lo absoluto que las políticas económicas en la Cuarta Transformación fueron muy positivas en este periodo. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo, el desmantelamiento de la subcontratación, las inversiones estratégicas y un largo etcétera. En este campo, la desigualdad está siendo combatida. Y los más pobres sienten cierto alivio con lo que este gobierno ha hecho por todos ellos. En ese sentido, poco o nada se le puede agregar a este balance que, en otras ocasiones, nosotros hemos desarrollado en múltiples plataformas. Una noticia sacudió a México cuando La Jornada, un periódico afín a la 4T, publicó la siguiente nota. Fortuna de cinco magnates multimillonarios multiplicaron su fortuna con AMLO. Pues a propios y extraños, esta noticia impactó negativamente a la opinión pública, ya que el gobierno que lucha en contra de los intereses del neoliberalismo ha hecho más rico a los representantes de este modelo. Aquellos que se hicieron ricos gracias al despojo neoliberal, hoy, sin pudor alguno, sus fortunas siguen incrementando de forma inaudita. Para darse una idea, la fortuna de estos millonarios creció un 226%. Esta cifra representa el total de 150 mil millones de dólares y, por ejemplo, la riqueza en cuestión representa una quinta parte de la deuda pública del país. Estas cifras deben alentar a la reflexión a la izquierda, porque un gobierno que aspira a poner en el centro a los pobres no puede replicar los síntomas del viejo y decadente sistema o modelo neoliberal neoimperialista. O al menos la 4T se debe plantear dentro de la lucha en contra de la mafia del poder, ¿qué papel juega que los ricos se hagan más ricos? Si Andrés Manuel nos convoca a la reflexión sobre la ética y la economía, entonces se vale preguntar, ¿qué tan ético es que en un país con muchos pobres los ricos acumulen mucha riqueza? Si Andrés Manuel nos convoca a derrocar la dictadura neoliberal, entonces se debe de volver a preguntar, ¿qué tan moral es que en un país de pobres la mafia neoliberal siga teniendo muchos beneficios? Aquellos que nos robaron el futuro porque siguieron el camino de la usura, hoy ellos mismos han ganado como nunca antes en esta cuarta transformación. Lo irritante es, por ejemplo, que Germán Larrea tenga un incremento de casi el 1000% en su fortuna, o que por otro lado Raúl Salinas Pliego, quien odia a todas luces a la cuarta transformación, haya incrementado su fortuna de manera inexplicable. Un Carlos Slim, quien fue el hijo predilecto del neoliberalismo, siga gozando de salud económica, por supuesto, porque este gobierno le consienta con jugosos contratos. ¿Qué decir de Balleres, quien se apoderó de sus riquezas gracias al despojo permanente que hace gracias a su industria minera? Si esto no fuera suficiente, entonces Claudia nos convoca, junto a Altagracia Gómez Sierra, a reflexionar sobre el capitalismo consciente, en donde una empresaria buena ondita nos sugiere una apuesta muy riesgosa, que es imaginarnos a un capitalismo con rostro humano. Ese lema de que por el bien de todos primero los pobres se ha convertido en la prosperidad compartida. Una empresaria que en este sexenio ha sido financiada indirectamente con fuerza de trabajo barata, quiere enseñarle al pueblo que los empresarios son buena ondita. Y la fortuna de los saqueadores sigue creciendo en este periodo y las deudas sociales no pueden avanzar en este sentido porque los representantes del neoliberalismo se pueden enojar con este gobierno. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, Altagracia y junto con todos los oligarcas, nos darán clase de cómo el capitalismo es consciente. La economía capitalista en sí misma ha promovido esta situación de cosas, y es que, en palabras de Altagracia, este gobierno comparte la idea del fortalecimiento del mercado interno con la derecha mexicana. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué visión existe de una economía fuerte? Si la derecha comparte esta visión con la encargada de darle contenido al proyecto de nación del siguiente gobierno, Claudia Sheinbaum. La economía de mercado promueve la generación de ganancias como sinónimo de crecimiento económico. Es decir, una nación crece cuando su mercado incrementa el beneficio empresarial. En otras palabras, las políticas públicas progresistas, aunque en el papel representan al pueblo, en los hechos promueven la inversión y esta debe de garantizar una tasa media de ganancia favorable para los empresarios. Entonces, este gobierno ha invertido en el consumo y en la inversión para así abrirle a los empresarios nichos de mercado o de rendimiento. La pregunta sigue siendo muy válida. Si pensamos en la ganancia como motor de crecimiento, ¿de dónde viene la ganancia? La respuesta es muy clara. Esta viene de la expropiación del valor agregado que crea el trabajador. Es decir, el gobierno subsidia el despojo del empresario con sus políticas públicas. En otras palabras, la acumulación no se ha tocado en lo absoluto y el Estado debe garantizar el piso mínimo de reproducción de la fuerza de trabajo. A cambio, la oligarquía sigue creciendo de manera alarmante, hablando en términos económicos. Si los pilares de la sociedad burguesa no se tocan en este proyecto, entonces la revolución de las conciencias no tendrá buen puerto. Aquí es importante señalar que el cariño no es verdadero de los de las oligarquías con la 4T. Solo son negocios. Cuando o bien los negocios caigan o bien otro le prometa mejores condiciones de negocios, pues estas oligarquías no dudarán de darle la espalda al obradorismo. La oligarquía nacional debe tener claro que en la revolución de las conciencias el pueblo ya no se chupa el dedo y que ellos saben que su fortuna viene del sacrificio de tiempo, sudor y sangre de sus hermanos. Sus intereses no son los del pueblo y que su hegemonía no debe caer y que su hegemonía debe caer para que, por el bien de todos, primero los pobres, se lleve a cabo de una vez por todas. Altagracia Gómez Sierra anda muy progre en este gobierno y se hace pasar como una camarada con sus narrativas de Disney. El comunista hace un matiz aquí. Si es verdad que ella quiere impulsar la economía moral, el pueblo debe esperar de ella lo siguiente. Primero, una crítica de la riqueza de sus empresas dentro del despojo neoliberal. Y dos, que le devuelva lo robado al pueblo por parte de sus negocios. Y solo entonces ella podrá decirse una aliada de la clase trabajadora. Porque si llega a esa definición política, entonces ella dejará de ser oligarca y se convertirá en socialista. Otro elemento a considerar, la reforma fiscal ha tomado un giro inesperado en los últimos meses, pues tanto propios como extraños comienzan a debatir este tema. La derecha presiona sobre la revisión del equilibrio fiscal, los empresarios dan indicios de querer aceptar un tributo hacia sus fortunas y la izquierda empuja hacia una reforma progresista. La cuarta transformación, una vez más, quiere tratar el tema desde la apariencia y la narrativa se centra sobre la capacidad de gravamen del Estado. Según esto, la reforma fiscal tiene un límite histórico y es que el gobierno es incapaz de tributar y los mexicanos necesitamos tiempo para lograr la modernización tecnológica en los sistemas de contribución. Se les olvida a nuestros camaradas que Raquel Buenrostro hizo un trabajo loable y ella demostró que la cuestión fiscal es un tema específicamente político. Aquí la cuestión debe clarificar la razón central del por qué la 4T no quiere una reforma fiscal en el sentido del gran caldo. Claudia Sheinbaum ha confiado el proyecto económico a una serie de empresarios que su modelo no se aleja mucho de las bases neoliberales. Altagracia lo dice muy bien que ellos creen en, uno, el equilibrio fiscal y dos, la autonomía del Banco de México. Es decir, los principios económicos siguen secuestrados por los ideales ortodoxos o neoliberales y el equilibrio general sigue rigiendo el orden de nuestras vidas. La postura del siguiente gobierno sobre los apoyos sociales a las mujeres indica que no se va a tocar la disciplina fiscal. Pero otro motivo resalta sobre la reforma fiscal y que tiene mucha relación con el enriquecimiento de los multimillonarios. La cuarta transformación no quiere la transformación del sistema económico y su proyecto es desarrollar un capitalismo consciente. Vaya tema que a la izquierda le ponen en un dilema, porque su lucha fue antisistema y antineoliberal, pero los principios se mantienen con un rostro humano. La reforma fiscal de Kaldor viene a ponerle un clavo al ataúd del neoliberalismo, imperialismo y capitalismo, porque el avance no está en el impuesto a la ganancia. En todo caso, se concentra en un impuesto general a la tierra. Es decir, la economía capitalista funciona por las ganancias extraordinarias que a estas se van a parar al bolsillo de los terratenientes. La productividad diferencial es el motor de la acumulación y si el mercado igualara la productividad del suelo, entonces el sistema se viene abajo. La cuestión es sencilla, porque si la reforma de Kaldor apunta hacia la industrialización del país mediante el impuesto a la tierra, entonces el rendimiento medio de las tierras se puede igualar en el tiempo. Entonces la renta se convierte en cero, las oligarquías perderían su poder económico, pero al mismo tiempo la sacrosanta propiedad privada se vendría abajo y finalmente el socialismo se podría convocar sin ningún problema. Conclusión, la reforma fiscal no vendrá del reformismo y la revolución proletaria la deberá de convocar con organización, militancia y conciencia de clase. Gracias, camaradas. Nos vemos en otra entrega.